Vaya, una de las principales características de el PlayStation 3 es la salida HDMI. Es importante que remarcar que esta salida se encuentra en las dos consolas ya, no nada más en la de alto precio, como se había venido diciendo, y que esto permite a las televisiones de alta definición, pues, obtener toda la calidad posible, ya que la señal se maneja digitalmente, ¿no? Como un cable MIDI para video. Obviamente los cables tienen que ser de alta calidad, las distancias deben ser cortas y entre mejor calidad tenga, la señal se degrada menos. Y como es señal digital y vienen todas apelmazadas y amontonadas, pues francamente sí es necesario un buen cable. El problema con esto es que los cables son muy caros, estamos hablando de $100 o como 3 mil pesos aquí, ¿no? Porque aquí todo es carísimo. Pero bueno, es todo lo que quiero decir. Hasta luego, escúchenos en otro podcast.